Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Buenos días a todos ustedes, los que me están escuchando desde casita o tal vez van manejando o si están trabajando, les mando un fuerte abrazo a cada uno y quiero aprovechar para darle las gracias por apoyarme con este proyecto tan importante que es llevar un poco de educación a la comunidad hispana. Sé que muchos de ustedes están empapados de conocimiento y ya saben manejar su vida de una manera proactiva y con resultados. Pero les aseguro que hay un sinfín de personas que necesitan este programa para enterarse de que hay posibilidades de hacer cambios en la vida a través del conocimiento. Y ustedes les están dando esa oportunidad al apoyarme y pasando la voz a los demás para que escuchen Tiempos de Cambio. También les mando un saludo a, desde acá de Orange County, a Mario y a Rosa que nos escuchan de Bakersfield. Y también les mando un abrazo a Perla y a la señora Leal que nos escuchan en Anaheim y en Orange. Y recordándoles que Tiempo de Cambio ya tiene un lugar en Anaheim en donde estamos ofreciendo servicios de consejería, clases y talleres. Para más información pueden escribirme a mi email que es thecoachmagda@gmail.com. Se escribe thecoachmagda@gmail.com y con gusto les enviaré toda la información. Bueno, pues ya después de los saludos vamos a lo que es el tema de hoy. Y hoy vamos a estar viendo cuántos de ustedes han querido hacer alguna vez algún proyecto, pero por X excusa terminan no haciéndolo o haciendo otra cosa, menos lo que ustedes querían hacer. Y al no lograrlo, nos deja un sabor amargo en la boca y un malestar en el estómago que nos lleva al sentimiento de culpabilidad. Por supuestamente, por nuestra mente, pasan las palabras de que si yo hubiese o debí de haber hecho, pues hoy estaré hablando acerca de qué es el autosabotaje. Esta definición me encanta. Autosabotaje es hacer inconscientemente cosas que nos impiden lograr lo que deseamos. El autosabotaje es una parte inconsciente de nosotros que sale a relucir cuando se va a producir una situación que supone un cambio importante en nuestra vida. Recuerden que hace algunos meses hablé acerca de los cambios y por qué tenemos miedo al cambio. Pero antes de esto vamos a un espacio musical. Pues hoy tenemos de invitados nada menos que a Los Ángeles Azules y los dejamos con la melodía El Listón de tu Pelo. Y vamos a bailar. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad, hielo orgullo déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Hasta el final, provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. De cambio con Coach Magda con el tema de autosabotaje. Pues les daré un pequeño resumen de lo que hablé en uno de los programas anteriores acerca de los cambios y por qué se nos hace tan difícil hacerlos. Para muchas personas es difícil hacer cambios en la vida, pues muchos tienden a establecerse completamente en los conceptos o paradigmas que aprendieron desde niños, y aunque estos no les estén funcionando, no los quieren soltar. Bueno, pues muchas de las razones es por el miedo, sobre todo cuando ya somos personas maduras o mayores. Nos es muy difícil aceptar cambios que destabilicen nuestra vida sin darnos cuenta que ya está completamente destabilizada. Podría ser también porque estamos cómodos o porque prefieren seguir aguantándose los maltratos y abusos del esposo o de la esposa, tal vez, porque también suele suceder. Antes de cambiar lo que aprendieron desde su niñez, que la mujer, por ejemplo, debe de ser sumisa, abnegada, o que los hombres no lloran, o que las mujeres deben de soportarlo todo, les es muy difícil aceptar el concepto de libertad e independización. Para otras personas les es muy difícil hacer cambios, pues creen que como ya son mayores ya no vale la pena innovar su vida. Prefieren seguir con sus paradigmas obsoletos e inservibles. Y estoy hablando de personas de 25 años en adelante. Para hacer cambios, necesitan tener una mente abierta y estar dispuestos a recibir lo nuevo, lo que viene, lo nuevo que vamos a aprender. Y nunca, les aseguro que nunca es tarde. La finalidad del autosabotaje es mantenernos en nuestra zona de confort, donde todo se encuentra bien ordenado y controlado. Es como la moraleja del elefante, ¿no? Desde que está chiquito, lo atan a una estaca con una cuerdita chiquita y llega adulto con esa misma estaquita chiquita y esa cuerda, pero no se puede soltar y solamente camina en una circunferencia de un metro alrededor. Entonces, vamos a ver que la finalidad del autosabotaje es mantenernos en nuestra, es su finalidad del sabotaje es mantenernos en nuestra zona de confort, donde todo se encuentra como bien ordenado y bien controlado. Estos son varios ejemplos del autosabotaje. Por ejemplo, estudiaste durante toda la semana para el examen. Tu mamá o alguien más te hizo preguntas acerca del examen y todas las contestabas muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando comenzaste el examen? Cuando el maestro te preguntó, te quedaste muda o mudo porque una vocecita te decía al oído, tú no sabes, y tú te lo creíste. También puede ser que te gusta una chica y te quedaste de ver con ella, pero justo el día de la cita te pones enfermo o te da un ataque de pánico. Te gusta la chica, pero crees que no la mereces. Tienes un sueño al cual lo hiciste un proyecto y le pones todo el tiempo del mundo, pero por alguna razón lo dejaste justo en la recta final, como muchos otros proyectos. Tal vez se te vino inconscientemente el recuerdo cuando alguien te dijo en tu infancia que tú no llegarías a ningún lado. Con esto, ustedes se dan más o menos cuenta de lo que hablo, ¿verdad? El autosabotaje son un conjunto de marcas, recuerdos y creencias limitantes que salen por la retaguardia justo cuando menos nosotros lo deseamos, tomando un gran control sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, entorpeciendo nuestros planes y proyectos de bienestar, mejora o de evolución personal. ¿Recuerdan cuando les hablé acerca de lo que son las creencias limitantes en algún otro de los programas? Bueno, las creencias limitantes son una percepción de la realidad que nos impide creer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que nos hacen ilusiones. Es algo que realmente no es cierto, pero como si lo es para nuestra mente, y eso es lo que vale para nosotros. Le damos o lo damos por cierto, lo asumimos como verdadero. La mayoría de las creencias que tenemos proceden de nuestra infancia, de lo que vivimos, de lo que oímos o experimentamos entre los 0 y los 6 años de edad. La mayoría de creencias que tenemos no son nuestras, son los programas que casi siempre, con la mejor intención, nos grabaron nuestros educadores, que vendrían siendo nuestros padres, profesores, amigos, tíos, abuelos, vecinos, cuando éramos niños y no teníamos todavía capacidad de razonar. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical con la melodía de 20 rosas con Los Ángeles Azules? Los dejo con ella. Estoy en tu corazón y pensamiento, pero estoy lleno de ilusiones, pero estoy lleno de ilusiones. Quizá, quizá no seas para mí, quizá, quizá tus labios nunca puedan. Abriles te llevaré 20 rosas en tu cumpleaños. 20 rosas y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies. Dime azul de una linda y hermosa princesita como tú. Regreso a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tema de autosabotaje. Bueno, hablando acerca de las creencias limitantes y cómo estas nos ayudan a sabotearnos. Si nosotros creemos que no podemos, el cerebro ya lo predispone de esa manera. Tal vez piensen que todo esto que les explico no tiene sentido, o tal vez son solamente para amargarles el día sábado precioso. Pero en realidad todo esto es un conjunto de creencias molestas e inoportunas que te limitan. Son un síntoma cuyas raíces más profundas esperan ser revisadas. Y somos nosotros los encargados de revisarlas. Nadie más lo puede hacer, nada más que tú. Los pensamientos obsesivos están dentro de este paquete también. Déjenme decirles, el autosabotaje es la voz manifestada o manifiesta de un conjunto de aspectos reprimidos y no aceptados acerca de nosotros mismos, que han ido adquiriendo una gran fuerza desde la sombra. Precisamente, esta sombra es la que toma el control de una forma poco agradable y cuando menos lo deseamos. Pero esta es una excelente oportunidad para mirar justo hacia el lugar dentro de ustedes. No se te antoja, te lo aseguro, que no se te antoja mirar lo que hay dentro de ti y mucho menos se te antoja hurgar. Así es de que preparémonos, eso es lo que justamente nosotros debemos de empezar a hacer y aprovechar esta oportunidad para ver dentro de nosotros, hacer una retrospección y ver qué hay en ese lugar. Y desgraciadamente o agraciadamente, para avanzar, tenemos que visitar ese lugar. Aunque no nos guste, si nosotros queremos avanzar realmente y hacer un cambio, tenemos que ver qué hay dentro de nosotros. ¿Cómo lo pueden identificar? Cuando tomemos decisiones importantes entre manos que nos asustan, o cuando experimentamos un intenso miedo, cuando experimentamos inseguridad, falta de poder personal o de confianza en nosotros mismos y nuestras posibilidades. Es normal sentir miedo cuando para avanzar tenemos que dejar atrás viejas estructuras, paradigmas y formas de pensamiento. Lo importante, les aseguro, no es evitar el miedo, sino ser conscientes de ese miedo y todas las creencias viejas e inservibles asociadas a él. Así que el primer paso es observar lo que te ocurre, pero sin darle mucha importancia para que el ego miedo no se fortalezca. Lo importante es seguir hacia adelante, a pesar de todos los pensamientos mentirosos que pueden pulular a tu alrededor. Puedes anotar todos esos miedos o hablarlos con alguien de tu confianza y sobre ellos. Saca a luz todo lo que te preocupe, no dejes nada. Ve, métete en ti todo y todo, todo sácalo, háblalo. Hará que no tengas tanto, eso hará que no tengan tanto poder sobre ti y sobre tus acciones. Tomando conciencia es mucho más fácil para que no acabes tomando decisiones equivocadas o realizando torpes acciones que echen a perder tus ilusiones. Bueno, ¿y qué les parece si escuchamos Amigos Nada Más con Los Ángeles Azules? Y regresamos en unos momentos a Tiempos de Cambio. Que fuéramos amigos. No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla, no llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas, el que manda es el corazón. Nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla, no llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas, el que manda es el corazón. Gracias por los regalos que me diste, esos detalles que siempre tuviste, que hoy sé quién los mandó. Los ositos de peluche, los chocolates y la infinidad de cartas de amor, que con cariño las recibí. Ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tema autosabotaje. ¿Qué podemos hacer para evitar el sabotearnos? El primer punto es observar nuestro comportamiento y aceptar que nos estamos autosaboteando. Reconocer, explorar nuestros pensamientos, hábitos, actitudes, emociones y sobre todo nuestros miedos para entender cómo pueden estar influyendo en nuestra conducta. Revisar también nuestra autoestima y ver si esta puede ser la causa de nuestro comportamiento. O sea, de que muchas veces nuestra baja autoestima hace que nosotros nos sabotemos. Bueno, ¿qué tal si vamos a un ejercicio que es el siguiente? Esto te va a ayudar a encontrar el motivo por el que te estás saboteando. Ahora, agarren una hoja, una pluma o un lápiz y escriban. Me da miedo lo que te dé miedo. Me preocupa lo que te preocupe. Si logro mis metas, ¿qué pasaría? Si tengo éxito, ¿qué pasaría también? Lo más seguro es que tal vez me pase esto o el otro. Si mi vida cambia, ¿qué sería el cambio? ¿El éxito provoca o qué te provoca a ti el éxito? ¿Tengo miedo de qué? Y creo que si lo logro, que si logro lo que deseo, tal vez. Ahora, contesten estas preguntas rápidamente, sin pensar ni analizar las respuestas, en el momento de responder. Después de analizar sus respuestas para ver qué es lo que les lleva al autosabotaje. Ahí ustedes se van a dar cuenta en las respuestas que ustedes se den a estas preguntas que yo les hice. También trabaja en mejorar tu autoestima y en descubrir qué es lo que verdaderamente deseas. ¿Cuáles son tus necesidades reales? Porque muchas veces nosotros queremos algo que nos guste, pero no algo que realmente estamos necesitando. Ahora, después analizar nuestras respuestas, lo vamos a hacer, trabajar en mejorar nuestra autoestima, analizar qué beneficios o ganancias secundarias obtienes cuando te autosaboteas. No te castigues o regañes porque no sirve de nada. De acuerdo a las causas que identificaste, descubre cuáles son las frases que te dices o que piensas y que mantienen el autosabotaje. Como por ejemplo, ¿cómo es muy difícil? Se van a enojar conmigo. Me da miedo si hago. Se alejan de mí porque, etcétera, etcétera, etcétera. Y cámbialas por pensamientos positivos, más adecuados a los que tú quieres lograr. Por ejemplo, yo no tengo miedo, yo puedo lograr mis logros, valga la redundancia, yo puedo llegar a mis metas, soy una persona inteligente, soy una persona que tiene una autoestima muy alta, soy una persona segura de mí misma. Empiecen a cambiar con palabras y pensamientos positivos para ustedes mismos. Frases como las que le dirías a las personas que más admiras y más quieres, si las oyeras expresarse con esos pensamientos negativos o devaluativos. Ponte metas pequeñas y alcanzables y trabaja en ellas para obtenerlas. Prémiate cada vez que las logres. Eso es bueno, premiarse. Llévate al cine, llévate de compras, no gastes mucho, ni le metas a las tarjetas tampoco mucho. Bueno, en fin, prémiate de cualquier manera. Yo, por ejemplo, una de las maneras que hacía para premiarme cada que podía identificar o podía llegar a ser un logro, por muy pequeño que fuera, era comprarme un libro. Y sobre todo también yo me llevaba a la playa. Ese era uno de mis premios. Y también de vez en cuando a un restaurante. No muy seguido, porque yo sabía que también iba a haber efectos secundarios sobre eso. Pues, bueno, creo que llegó el momento de despedirnos, deseándoles un magnífico fin de semana largo y que tengan un bello 4 de julio. Recuerden que si toman, no manejen. Y cuidado con esos juegos pirotécnicos, pues no queremos que nadie se lesione. Especialmente los niños tengan cuidado porque ya saben que esos juegos son muy peligrosos. He sabido de niños que se han cortado los dedos, las manos, pero tampoco queremos incendios, ¿ok? Recuerden, sobre todo, sean felices, Dios los bendiga y los llene de prosperidad. Los dejo con Sin ti no sé vivir, dedicada para esa persona tan especial en mi vida. Dios les bendiga y recuerden, tiempos de cambio con Coach Magda. Sí, bueno.